Hace apenas 3 meses, en una rueda de prensa previa a la visita de la vicepresidenta del Gobierno al Vaticano, la ministra portavoz dijo a las respuestas de los periodistas, ¿van a hablar ustedes del tema de Franco? Y la ministra portavoz dijo, vamos a ver, hay muchos más temas que tratar en las relaciones Iglesia-Estado que sacar a Franco del Valle de los Caídos. Como por ejemplo, y se quedó pensativa, miró al techo y dijo, como por ejemplo, las inmatriculaciones y bueno, que hay muchos temas que tratar entre la Iglesia y el Estado. Yo les traslado la siguiente reflexión. ¿No les parece raro que la ministra portavoz del Gobierno, cuando alude a las diferentes cuestiones que se iban a tratar entre la Iglesia Vaticana y el Estado español, aludiera solo a este tema tan aparentemente desconocido en la sociedad española? Eso ocurrió inmediatamente después del Consejo de Ministros que se celebró en Sevilla. Y yo mucho me temo que solamente habló de inmatriculaciones, porque las inmatriculaciones ya habían alcanzado el rango de cuestión de Estado y porque tenían un peso específico en lo que iba a ocurrir pocos días después en la visita de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el nuncio del Vaticano. Y así fue. Celebraron esa entrevista apenas 2 días después y hubo una rueda de prensa posterior. En la rueda de prensa posterior, los periodistas volvieron a caer, morder el anzuelo, en esta zanahoria primaria de que parece que solamente hay un tema, que todos tenemos que responder a ese tema, y le volvieron a preguntar por la tumba de Franco. Y entonces dijo la vicepresidenta del Gobierno, sí, hemos hablado de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos. Y el nuncio del Vaticano está de acuerdo. Y también está de acuerdo con pagar los impuestos por los bienes que no sean de uso religioso, como ocurre en Italia a partir de 2012. Y también está de acuerdo en la regularización de las apropiaciones que han tenido lugar con el tema de las inmatriculaciones de la Iglesia y en particular que se celebre un acuerdo o un estatuto jurídico concreto para bienes de extraordinario valor o muy singulares. No lo dijo, pero estaba diciendo, sin decir, la mezquita de Córdoba. Cuando dijo eso, el periodista, le doy mi palabra de honor que fue así, le preguntó, ¿en consecuencia con lo de la tumba de Franco qué? No se había dado cuenta, no se había dado cuenta de que cuando 3 días antes la ministra portavoz había dicho que iba a hablar de inmatriculaciones y no habló del régimen jurídico de la educación en España, de la sanidad también concertada con la jerarquía católica, los tributos, el IRPF, el IBI, no, no se dio cuenta que lo que verdaderamente había ocurrido es lo siguiente. El gobierno es consciente de que está manejando una información privilegiada. El gobierno es consciente de que tiene entre sus manos el mayor escándalo inmobiliario jamás acontecido en la historia de España. Y el gobierno sabe que eso publicado quizá no sea un escándalo en las televisiones locales, ni siquiera en Antena 3, en Onda Cero, en Telecinco, todos los medios que estoy diciendo, lo estoy diciendo con toda la intención. Pero sabe que lo será en el New York Times, en el Washington Post, en Le Monde, en Liberación. Y sabe que esa es la moneda de cambio. La moneda de cambio era nuncio del Vaticano. Si usted no quiere que yo difunda esa información, ¿me va a permitir que saque los restos de Franco? ¿Va a pagar los tributos como lo está pagando en Italia y va a hacer un régimen jurídico particular para bienes de extraordinario valor como la mezquita, cuyo informe ha sido elaborado en parte con lo que la propia vicepresidenta del Gobierno ha dicho, porque formaba parte del comité de expertos nombrado por el Ayuntamiento de Córdoba. Y eso pasó desapercibido en gran medida porque parece que estamos enfocados hacia otro sitio y porque las inmatriculaciones, a diferencia de la dación en pago, a diferencia de la prima de riesgo, no es un tema que llueva a diario. Pero eso no quita para que lo que yo acabo de contar confirme que estamos ante una verdadera cuestión de Estado. ¿En qué ha quedado todo eso? Todo eso ha quedado en lo siguiente. Voy a empezar casi del final al comienzo, pero por colocar un hito que todo el mundo comprenda. Es que, a proposición de las plataformas ciudadanas, el Congreso de los Diputados, con excepción del voto del Partido Popular y de Ciudadanos, votó a favor para que se publiquen los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica con las normas que ahora voy a explicar, al menos desde 1998 hasta que se derogaron en el 2015. Y eso lo aprobó el Congreso de los Diputados. Y es un mandato vinculante para el Gobierno, que empezó a cumplir el Gobierno de Rajoy y que nos consta que tienen, los datos ya los tiene en su poder, la actual ministra de Justicia. Y esa información no va a salir a la luz. Me temo. Porque del acuerdo del que yo acabo de hablar, salió la creación de una comisión negociadora entre el Estado español y la Conferencia Episcopal para ver qué errores se han cometido a la hora de inmatricular los bienes. Es decir, no se van a publicar para saber exactamente el tamaño del escándalo. Y aunque se publicaran hoy, quiero que sepan que ya no saldrían todos los bienes que se han inmatriculado conforme a esas normas, primero porque se han inmatriculado bienes antes de 1998, como voy a explicar, pero porque la Iglesia ya ha devuelto bienes. Lo que las plataformas han denunciado, o los ayuntamientos han denunciado, y que son escándalos burdos, porque si se conocieran, a todo el mundo le estallaría los ojos. La jerarquía católica inmatriculó las capillas del Cristo del Gran Poder o de la Quinta Angustia en Sevilla, que pertenecían a hermandades, y las ha devuelto. Luego ya no estaría en ese listado. Inmatriculó, por ejemplo, San Juan de los Panetes, que es un bien de dominio público, inventariado y catalogado por el Ministerio de Cultura, pero inmatriculado antes del 98. En consecuencia, tampoco aparecería en ese listado. Ha devuelto la ermita de los Santos Mártires, o ha devuelto, por ejemplo, una plaza en Córdoba. Todos esos bienes ya no están. Hace escasamente una semana hemos descubierto que en el listado que se ha filtrado en Navarra ya han desaparecido de una sola finca 114 inmuebles. En consecuencia, cuando una noche coincidí personalmente con el portavoz de la Conferencia Episcopal Barrio Canal y dijo que, bueno, que habrían inmatriculado unos 40.000 bienes, dijo literalmente, esos 40.000 bienes, creo que no vamos a conocerlo, porque la estrategia a cambio de sacar a Franco del Valle de los Caídos va a ser una comisión en la que se va a negociar dos cuestiones que son jurídica y patrimonialmente innegociables: la nulidad y el dominio público. Lo que es nulo no produce efecto, es un aborto jurídico, no existe. Lo que es nulo no existe, en consecuencia no se puede negociar. Y si yo disculpo unos bienes y otros no, estoy convalidando en parte los que son nulos. Y de otra parte, muchos de esos bienes inmatriculados son bienes de dominio público, es decir, bienes, como explicaba Chema, que no son de nadie porque nos pertenecen a todos. Y la mejor forma de proteger esos bienes de extraordinario valor histórico y cultural es detraerlos del tráfico jurídico, que no puedan ser objeto de mercancía. Y esos bienes tampoco se puede negociar, porque son inalienables, son imprescriptibles. Ese es el planteamiento de inicio. Punto de partida. Estamos ante el mayor escándalo inmobiliario de la historia. El gobierno lo sabe, la ciudadanía no. La ciudadanía no. Lo intuye. Hemos conseguido, con las movilizaciones ciudadanas, que se asocie el término inmatriculación a escándalo. Yo creo que eso es un éxito ciudadano sin precedente. Pero la verdad, es que a pesar de que hoy este salón está lleno, creo que todos y todas podéis convenir conmigo de que no es un tema del que se hable en los bares, de que se hable en los foros públicos. Es una cuestión de Estado, no es conocida y, sin embargo, me temo que la solución va a ser parcial, fragmentada, para que cuando salga la luz se diga que no son tanto y que se han cometido unos errores. Para conocer lo que ha ocurrido, permítanme que haga una metáfora. Cuentan que era Maimónides, ya sabéis, el médico judío cordobés. Puede que fuese Averroes, ¿eh? Pero bueno, da igual, sea Averroes o sea Maimónides, los dos eran médicos, los dos eran cordobeses, los dos eran andalusíes, los dos eran hispanos, a pesar de que no los estudiemos en selectividad y demos un doble salto mortal desde Platón y Aristóteles a Santo Tomás y Agustín y San Agustín. Estas cosas que pasan, ¿no?, en la enseñanza de la historiografía oficial española, que trata como a europeo a San Agustín de Hipona, que es un negro norteafricano por ser cristiano, y sin embargo trata como extranjero a Averroes y a Maimónides, porque uno es judío y otro es musulmán, a pesar de que nacieron en Córdoba como sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos. Sea Maimónides o sea Averroes, el caso que cuando estaba aprendiendo medicina, resultó que cogían cadáveres de las morgues y lo abrían y estudiaban la anatomía utilizando el viejo libro de Galeno. Y entonces, al abrirlo, dijo el maestro de Maimónides: este muerto está mal hecho, porque resulta que dice Galeno que debería tener dos hígados y sin embargo solo tiene uno. La anécdota del muerto mal hecho, es decir, creer al manual de Galeno más que a lo evidente, es exactamente lo que está pasando en este escándalo. Que se ha creído en la legalidad de una norma que es flagrantemente inconstitucional, es decir, hay algo mal hecho, es decir, hay un plano mal hecho, y hace falta que se redacte un plano bien hecho. Esa combinación es la cepa del mal del escándalo y de lo que voy a hablaros a partir de ahora. Que se entienda. Todo esto ha ocurrido porque ha habido un muerto mal hecho, es decir, unas normas que jamás deberían haber existido. Son el artículo 206 de la ley hipotecaria y el artículo 304 del reglamento hipotecario. Dos normas que traen causa de la primera ley hipotecaria, en la que se permitía, fíjense, se permitía a la jerarquía católica inscribir la posesión, es decir, la tenencia, el que yo tengo este programa, el que yo tengo esta botella, tener, detentar, pero que eso no prejuzga la titularidad. ¿De quién es esta botella? ¿Es mía? No, yo la estoy poseyendo. Esas dos normas permitían a la Iglesia Católica inscribir los bienes que poseían y que formaban parte de los bienes catalogados tras la desamortización. Lo que se permitía es inscribir, repito, solo la posesión. Pero en 1940 se deroga la posibilidad de que se inscriba la posesión como hecho en el registro. Y entonces lo que hace la Iglesia Católica es, en lugar de inscribir la posesión, es convertir el certificado de posesión en certificado de propiedad. Es decir, porque lo poseo, porque yo digo que lo tengo, es mío. Eso ocurre, como ha explicado Chema, en efecto, con una normativa franquista, en 1946. ¿Se ha entendido más o menos lo que he explicado? Es decir, hasta 1946, en realidad un poco antes, pero para no ser demasiado técnico, la posesión se podía inscribir en el registro. Es decir, uno podía ir al registro y decir, yo poseo una finca. Pero claro, era tal la avalancha de posesiones que el propio el legislador dijo, mejor no inscribirlo. Pero claro, las normas se quedaron. Una norma que equiparaba a la Iglesia con la administración pública y que equiparaba a los obispos con fedatarios públicos. Esa norma de 1946 y reglamento de 1947 permitía inmatricular bienes a la Iglesia Católica siempre que no fueran templos de culto. ¿Por qué? Porque históricamente el templo de culto había tenido la consideración de un bien de dominio público. Luego, si queréis, lo explico con más detalle. Es decir, ¿qué está mal hecho? Está mal hecho que exista esa norma, que puede tener justificación en un Estado confesional, integrista, como el Estado franquista. Tiene sentido que en un Estado franquista, donde la Iglesia y el Estado son la misma cosa, son una matriusca, son hermanas siamesa, tiene sentido que la Iglesia sea considerada como una administración y tiene sentido que los obispos estén considerados como funcionarios públicos. Pero a partir de 1978, a partir del artículo 16 de la Constitución Española, en el que se proclama que vivimos en un Estado formalmente aconfesional, formalmente aconfesional, salvo que alguno o alguna de los que estáis presentes lo desmonte, ¿es la Iglesia una administración pública? No. ¿Son los obispos funcionarios públicos? No. Luego, esas dos normas son inconstitucionales desde 1978 por inconstitucionalidad sobrevenida. Había que deshacer lo mal hecho. Primero, romper el mapa de Galeno, la anatomía de Galeno, que decía que los muertos tenían dos hígados. Hay que destrozar esa norma que permitía a la Iglesia actuar como una administración pública y que permitía a los obispos actuar como notarios. Pero no se hizo. No lo hizo nadie. ¿Por qué no lo hizo nadie? No lo hizo nadie por dos razones. La primera razón, porque la mayoría de las fincas que pudo haber inscrito la Iglesia Católica, como no eran templos de culto, se entiende que ya la habían inscrito durante el régimen franquista. Entonces, prácticamente hablábamos de norma muerta, de norma en estado latente. Y en segundo lugar, porque incluso la propia Dirección General de los Registros y del Notariado, que es el órgano que manda sobre los registradores, ya había dicho en una resolución de 1982 que la mayoría de los templos de culto, esto es muy interesante, los no construidos después de 1978 eran bienes de dominio público y de uso común. Luego tampoco accedían al registro. ¿Para qué derogar una norma que prácticamente no tenía eficacia práctica? ¿No? Normas, además, evidentemente inconstitucionales. Les pondré un ejemplo, a ver si se entiende mejor. Imagínense que una chica va a matricularse en la universidad y el funcionario de turno de la universidad no se lo permite porque comprueba que está casada y dice que no tiene el permiso del marido. Imagínense. Y lo hace invocando una norma franquista no derogada expresamente por ninguna otra. Bien, esa decisión es flagrantemente inconstitucional. Y no hace falta ninguna declaración del Tribunal Constitucional, ni hace falta ninguna ley que la derogue. Es inconstitucional porque hay una disposición derogatoria de la Constitución que dice que todo lo que choca frontalmente con la Constitución se entiende derogado. En consecuencia, no hacía falta derogarlo porque era flagrantemente inconstitucional. ¿Se entiende? Sin embargo, todo eso estalla en mil pedazos cuando Aznar, en 1998, reforma un articulito pequeñito, el artículo 5.4 del reglamento hipotecario. Fíjense que es una norma menor, que es el reglamento hipotecario, que no es una ley, que es un reglamento. Lo que estoy diciendo tiene muchísima importancia, es decir, que no hizo falta pasarlo por el Congreso, que lo aprobaron en el Consejo de Ministros. Y que lo hacen en 1998, que tampoco es un año cualquiera, es el año de la ley del suelo. Es decir, en el mismo año se privatiza el suelo y en el mismo año se privatiza de una tacada miles y miles de bienes que hasta entonces habían sido dominio público. Y lo hace de una forma muy sutil. Deroga la prohibición de acceso de los templos de culto. Es decir, pueden acceder los templos de culto. ¿Con qué argumento? Escuchen bien que esto es difícil de explicar, es decir, que si no lo entienden, no es culpa vuestra, es culpa mía. El argumento que utiliza Aznar es correcto. Dice, es que es inconstitucional. Es inconstitucional que la Iglesia no pueda inmatricular templos de culto cuando le pueden pertenecer y otras confesiones sí puedan hacerlo. Se está vulnerando el principio de igualdad. Y tiene razón. Repito, tiene razón. Porque el problema es que sea templo de culto no significa que sea necesariamente un bien de dominio público. ¿De acuerdo? No lo implica necesariamente. Pero lo que no puede ser es que, basándose en ese ardid, la Iglesia resucita esas dos normas que estaban muertas, que nadie había derogado expresamente, y entonces acude al registro y sin demostrar nada, simplemente con su propia palabra, los obispos se empiezan a autocertificar y comienzan a inmatricular, como si fuesen administraciones públicas, es decir, sin dar publicidad a nadie, templos, ermitas, iglesias, bienes de incalculable valor. Repito, ya lo había hecho antes del 98, si queréis luego lo explico con más detalle. Ya lo habían hecho. Tenemos constancia de, por ejemplo, la Plaza de la Fuensanta. La Plaza de la Fuensanta en Córdoba fue inmatriculada en 1987, antes de la reforma de Aznar. ¿Cómo lo hizo? Pues llegó el obispo y dijo, inmatriculo la casa del párroco, jardines y otras dependencias. En el concepto otras dependencias estaba la iglesia y una plaza pública de 4.800 metros cuadrados. Pero también lo hizo con la SEO en Zaragoza o con San Juan de los Panetes. Y lo hicieron antes del 98. Y no me diga el registrador que no sabía que lo que estaba registrando era un templo de culto. Estaba expresamente prohibido. Pero el ardid es una norma inconstitucional. Es que es verdad, ¿eh? Es una norma inconstitucional. Pero lo que no puede hacer la jerarquía católica es aprovechar que se abre la posibilidad de inmatricular templos de culto que les puede pertenecer, pero inscribirlo sin prueba alguna. Cuando confirman la facilidad del proceso, es simplemente acudir al registrador y decir que esto es mío, hacen un barrido urbanístico y prácticamente todo aquello que no estaba inscrito a nombre de nadie es inscrito por la jerarquía católica. Y empiezan a inmatricular locales comerciales, plazas públicas, caminos públicos, cementerios, garajes, vivienda, frontones, prados, sótanos, murallas, castillos, palacios. Díganme si eso no es el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España. Díganme qué hubiera ocurrido si en lugar de un obispo o si en lugar de un arzobispo lo hubiera cometido un concejal de pueblo. Estoy totalmente convencido que hubiera abierto todos los noticiarios de España. Pero como lo ha hecho un obispo, no lo abre ninguno. Hasta que aparece la punta del iceberg. Yo descubro de forma casual la inmatriculación de la mezquita en 2010. Pero la mezquita fue inmatriculada en el 2006. Quiero que entiendan lo que estoy explicando. Han pasado 4 años. ¿Cómo es posible que en 4 años no lo supiéramos? Porque nadie podía saberlo. ¿Cómo es posible que no se derogara antes, por ejemplo, por el gobierno Zapatero? Porque nadie se dio cuenta. Porque las inmatriculaciones eran clandestinas. Porque los obispos y los arzobispos acudían al registro y no se le daba publicidad. De hecho, la propia normativa registral abre un plazo de 2 años para que no surta efectos contra terceros. Es decir, ¿ves? Pedí perdón al principio y esto me va a pasar muchas veces. Si ven que me voy a lo complicado, o ejerced vosotros de inquisidores, y si veis que yo me voy, me pegáis un pisotón. Pero voy a explicar lo del plazo de los 2 años. Si yo inscribo esta botella y puedo demostrar que es mía, desde el día siguiente, si el que la ha inscrito la vende a un tercero, el tercero que confía en el registro y dice, ¿de quién es la botella? Ah, pues de Antonio Manuel. Pues se la queda. Aunque resulte que la botella no sea mía. Lo voy a volver a explicar. Chema me la vende a mí, pero Chema no es el dueño. Yo voy y la inscribo en el registro. ¿Y qué presento? El documento de compraventa con Chema. ¿De quién es? Aparentemente es mía. Ahora Casimiro va y me la va a comprar. Y va al registro. Y dice, ¿de quién es la botella? De Antonio Manuel. Yo se la vendo. ¿De quién es la botella? Recordad que no era mía porque no era de él. ¿Lo tenéis claro? No era mía porque no era de él. Eso. Pues se la vendo a él. ¿Y de quién es la botella? De él. Eso se llama el principio de fe pública registral, el principio del tercer hipotecario, o es una adquisición a non domino. Bien. La propia legislación registral dice, cuando lo hace la Iglesia Católica, sin título, que durante 2 años no surta efectos contra terceros. No es que sean 2 años para impugnar, no, sino que como nadie se ha enterado, porque como no se ha puesto en los paneles, no se ha publicado en los boletines, como nadie sabe que la Iglesia ha inmatriculado la Giralda de Sevilla, la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Oviedo, como nadie lo sabe, que durante 2 años... los terceros que la puedan adquirir no la hagan suya. ¿Bien? Así es cuando comienza el escándalo. Espera, que esta es mía. La ha adquirido. Bueno, ¿va bien? ¿Sí? A partir de ahí, yo quiero que ahora se entienda lo que ha ocurrido. Han inmatriculado bienes de dominio público. Muchos de ellos bienes patrimonio mundial de extraordinario valor universal. Han inmatriculado bienes patrimoniales del Estado, que no son bienes de dominio público. Si queréis luego lo explico, pero hago un apunte. Un bien de dominio público no es de nadie porque es de todos. Está al margen del paradigma del derecho de propiedad. No es de titularidad pública, que se entienda, no es del Estado, no es de la comunidad autónoma, no es del ayuntamiento, no es de nadie, porque es de todo. ¿De quién es la cuenca de un río? De nadie, porque es de todo. ¿De quién es la playa? No es de nadie, porque es de todo. ¿De quién era la mezquita de Córdoba? De nadie, porque era de todos. Distinto de los bienes de dominio público son los bienes patrimoniales del Estado, de una administración pública, que son bienes de los que el Estado es dueño. Pero también hay inmatriculados bienes patrimoniales. Muchos de ellos bienes de interés cultural que tienen una protección especial, que necesitan de un plan director. Han inmatriculado bienes privados. Han inmatriculado bienes y lo que tienen en su interior, lo que tienen en el subsuelo y las marcas inmateriales o el patrimonio inmaterial que está aparejado a él. Por ejemplo, al inmatricular la mezquita, están inmatriculando todos los muebles que contiene, todos los yacimientos arqueológicos. Pero asombrosamente, por si no lo saben, han llegado a inmatricular todas las marcas comerciales con nombre mezquita. ¿Con qué intención? Con la intención de que no se use el nombre mezquita. No porque lo vayan a utilizar, sino con la intención de que nadie pueda utilizarlo. De hecho, perdió un pleito con una cerveza, con la cerveza Mau, porque existía una cerveza mezquita. La obsesión enfermiza del obispo de Córdoba por borrar el nombre de la mezquita llegó hasta el punto de borrarlo de Google Maps. Así que llegaron a borrarlo de los mapas. Y tuvimos que denunciarlo, vamos, personalmente lo tuve que denunciar en el programa de Javier del Pino, en el Hoy por Hoy, y asombrosamente el alcalde de Córdoba, entonces del Partido Popular, José Antonio Nieto, después secretario de Estado, pues tuvo que interceder para recuperar el nombre de la mezquita, que hasta entonces negaba. Pero fíjese lo que estoy hablando. Se apropian de los muebles que contienen, del subsuelo, de la propiedad inmaterial. Fíjense la cantidad de problemas que genera la venta a terceros, como he dicho. La posibilidad de que puedan adquirirlos por la posesión en el tiempo, porque ahora parecen suyos. Eso se llama usucapión. ¿Qué es usucapir? Usucapir es que, aunque no sea mío, como parece que es mío, si pasa un tiempo, la legislación me favorece para decir, aunque no es mío, pero llevo 10 años poseyéndolo de buena fe, de manera interrumpida, y dice el registro que es mío, es mío. Eso se llama usucapión. ¿Y sabéis otra de las consecuencias graves de esta apropiación? Pues de todos los ingresos que genera. De alquileres que no tributan, pero sobre todo las entradas que por ninguna parte aparecen, no hay ningún apunte contable donde conste. Solo la mezquita de Córdoba está generando entre 15 y 20 millones de euros al año. 15 o 20 millones de la que no declaran y que no tributan. Repito, a mí me parece de una extraordinaria gravedad que no tributen. Pero eso es un tema de exenciones fiscales que, si quieren, otro día vengo y lo explicamos, ¿no? Pero espero que convengan conmigo que lo especialmente grave no es que no tributen, es que no declaran. Estamos exigiendo transparencia a los partidos, a los sindicatos, a la corona, y sin embargo en el Estado español hay un paraíso fiscal que se llama Iglesia Católica, que no declara, no sabemos cuánto genera. A raíz de un artículo que publiqué y que tuvo muchísima repercusión, llegaron a admitir el pago con tarjeta. Hasta entonces no se podía ni siquiera pagar con tarjeta, es decir, solamente se podía pagar con dinero en efectivo. Y todavía no se pueden pedir facturas. O sea, tú vas, por ejemplo, con un grupo y dices, voy a entrar a la Catedral de Oviedo. Y digo, yo quiero una factura de los 15 que han entrado conmigo. Y no te la van a dar. ¿Cuánto declara en la Iglesia Católica por las entradas en las catedrales, ermitas? No lo sabemos. Siguiente pregunta, prácticamente de Teletubbies. ¿Y a dónde va? ¿A dónde va? Lo que voy a decir ahora es objetivamente incuestionable. Ese dinero es del mismo color de las sotanas que lo gestionan. Y repito, para que quede claro, no es una cuestión en absoluto anticlerical, ¿eh? Y quien lo entienda se equivoca, ¿eh? Se equivoca rotundamente. Este discurso, lo que estamos manejando, lo que estamos defendiendo, es de defensa de la legalidad y del patrimonio público. Y creo que cualquiera de vosotras y de vosotros debe indignarse porque todos sus ingresos sí tienen que ser declarados. Y sin embargo, hay una institución en España que no lo declara y no lo tributa. Y tiene una sanidad. Y tiene una educación. Que está en franca competencia desleal con la educación pública o con la sanidad pública. ¿Por qué? Porque le cuesta menos. ¿Por qué? Porque no tributa. Es decir, todo lo que dejamos de percibir porque no declaran ni tributan, lo tenemos que poner nosotros de más. Y dígame si eso no es el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España. Ya no es solo todos los ingresos por alquileres, impuestos que no entran en las arcas públicas. Ya no es solo que estemos hablando de millones y millones de euros que no declaran. Es que hoy somos infinitamente más pobres. Díganme cuánto vale una columna de la Catedral de Oviedo. Díganme cuánto vale un arco de la mezquita de Córdoba. Es de un valor incalculable. Y eso antes era nuestro. Y hoy está inscrito en el registro como si fuese un vulgar garaje comercial. Hoy somos infinitamente más pobres. Cuando se redactó la Ley de Patrimonio Histórico del Estado en 1985, en el Congreso se manejaron cifras que decían que aproximadamente el 80% del patrimonio histórico español estaba en posesión de la Iglesia. Repito, el 80% del patrimonio histórico español estaba en posesión de la Iglesia. 1985, en posesión. 2019, en aparente propiedad. Es que hemos pasado de que simplemente lo detenten a que está inscrito en su nombre. Esas normas que permitieron el escándalo son inconstitucionales. Lo decían maestros de maestros civilistas, como por ejemplo Albaladejo, Roca Sastre, Las Cruz Verdejo. Es decir, si alguno de vosotros o de vosotros habéis estudiado Derecho, sabéis de quién estoy hablando. Estoy hablando de los maestros de Derecho Civil. Y ellos ya aventuraron que la norma podría ser inconstitucional. Pero es que una sentencia importantísima en 1993, repito, 1993, declaró inconstitucional un artículo de espejo de la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Un artículo que decía que la Iglesia no tenía por qué justificar la necesidad para recuperar una vivienda que tenía arrendada. Todos los demás, para recuperar una vivienda arrendada, teníamos que justificar que la necesitábamos. A la Iglesia se le permitía el mismo trato que la Administración Pública. Y dijo el Tribunal Constitucional en 1993, eso es flagrantemente inconstitucional. Y ahora díganme, ¿qué diferencia hay entre eso y las dos normas que he dicho? Ninguna. La única diferencia es que cuando ha habido un pleito concreto sobre un bien particular, ningún juez se ha atrevido a elevar este asunto al Tribunal Constitucional. Ninguno. Siempre que se le ha pedido. Repito lo que acabo de decir, que me parece muy importante, porque de lo que estoy hablando es de la capilaridad del poder de la jerarquía católica en el resto de los poderes del Estado. Estoy hablando que ninguno de los jueces ha elevado una cuestión de inconstitucionalidad. Y lo que voy a decir ahora me parece todavía más grave. Espero que ahora no lo hagan. Porque todo el mundo conoce la composición del Tribunal Constitucional actual, que acaba de declarar constitucional, por ejemplo, la educación segregada por sexo. De forma que sospecho que si entrase una cuestión parecida, podría ser un boomerang y de repente perder todo lo que hemos avanzado hasta la fecha. Son normas inconstitucionales. Y me sorprende que los registradores no hayan hecho, al tiempo de calificar el documento, ese juicio de legalidad constitucional. ¿Y sabéis por qué lo digo? Por lo siguiente. En el 2001, la Dirección General de los Registros y del Notariado, repito, 2001, le quitó la razón a una registradora de la propiedad que en 1997, es decir, un año antes de la reforma de Aznar, impidió que una iglesia cediera el registro. La registradora dijo, esa iglesia no puede acceder al registro. ¿Por qué? Porque hay una norma que dice que los templos de culto no pueden acceder al registro. En 2001, la Dirección General de los Registros y Notariado dijo que tenía que haberlo permitido porque era una norma inconstitucional. ¿Ah? En consecuencia, los registradores pueden declarar la inconstitucionalidad sobrevenida. Pues por supuesto que sí. Cuando es flagrante, cuando es burda, cuando es palmaria, cuando es notoria, cuando estás impidiendo que una mujer se matricule en la universidad porque no tiene el permiso del marido, o cuando estás tratando a la Iglesia Católica como si fuese una administración pública, o a los obispos como si fuesen funcionarios. Pues por supuesto que sí, tenía que haberlo impedido, pero no lo hizo. Así que hay una corresponsabilidad también por parte de los registradores de la propiedad que en este aspecto han intentado mantenerse al margen. Y yo digo, me parece muy bien, pero ¿por qué en eso sí y en el templo de culto no? Porque yo les he dicho a todas y todos que la reforma de Aznar, cuando la hace, con toda la intención, sibilinamente, pero el argumento es cierto, es que la prohibición del acceso de los templos de culto era inconstitucional. Ahora, lo que todo el mundo tiene que comprender es que porque se trate de un templo de culto, no tiene por qué ser de la Iglesia. La Iglesia son estas palabras polisémicas que invitan a la confusión, porque una Iglesia es un lugar de culto, es una comunidad de creyentes e incluso un Estado sin nación, que es el Estado Vaticano. ¿Cierto o no cierto? Jurídicamente, la Iglesia además es una especie de ectoplasma jurídico, porque sinceramente no sabemos qué es. Digo jurídicamente, no sé qué es. Ni yo, ni prácticamente nadie. Es decir, jurídicamente la Iglesia, ¿qué? ¿El obispado de Oviedo depende jurídicamente del Vaticano, o sí o no? Si es propietario el obispo de Oviedo de la Catedral de Oviedo, ¿es que es propietario el Papa, sí o no? ¿Son relaciones internacionales? ¿La Iglesia es el conjunto de hermandades? ¿Las hermandades son Iglesia? ¿Jurídicamente sí o no? Lo que quiero decir es que ese tema está por regular. No se ha regulado, ¿no? Y lo que tiene que quedar muy claro es que cuando se produce este hecho, los registradores de la propiedad no hicieron el juicio de constitucionalidad. ¿Se entiende? Pues bien, de repente una empresa... ¿Cómo hay de tiempo? Bien, bien. Todavía ¿sí? tiene su cuarto de hora. ¿15 minutos tengo? Sí. ¿Va bien? ¿Se está entendiendo? Veréis. Una empresa privada registró una finca en Palencia que tenía una ermita en su interior. Al poco tiempo, después de la reforma de Aznar, el obispo de Palencia vuelve a inmatricular la ermita. Y entonces esta empresa se atreve a litigar y decir que cómo va a inmatricular una ermita que ya era suya porque ya la tenía inmatriculada. El juzgado de primera instancia no le da la razón. Va a la audiencia provincial. La audiencia provincial no le da la razón y acude al Tribunal Supremo. Y cuando va al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo le dice que tiene que poner una fianza más o menos proporcional al valor de la ermita, que es de un valor incalculable. Y entonces está diciendo la empresa, diga, perdón usted, es que me está vulnerando mi derecho a la tutela judicial efectiva. Yo no puedo defenderme porque me está pidiendo una cantidad exorbitante. Voy a recurrir al Tribunal Constitucional. Acude al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dice que el Tribunal Supremo tiene razón. ¿Y saben lo que hace? Escuchen bien, ¿eh? ¿Saben lo que hace? Dice la empresa, tengo dos opciones. Opción A, litigar contra la Iglesia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si gano, lo que yo diga será vinculante en todos los casos similares. Pero estoy litigando contra la Iglesia y creo que voy a perder, porque he perdido en el juzgado de primera instancia, en la audiencia provincial, en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional. Así que no voy a ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, voy a ir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. ¿Y contra quién voy a litigar? Contra el Estado español. ¿Por qué? Por haber permitido unas normas que han vulnerado mi derecho a la propiedad, que es un derecho humano reconocido en la Convención Europea de los Derechos Humanos. ¿Y qué pasó? Que ganó. Porque se había vulnerado los derechos humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos manifestó su sorpresa de que no se hubiera hecho nada en España. Manifestó su sorpresa ante unas normas arbitrarias e injustas y que vulneran la tutela judicial efectiva. Y mantuvo una postura muy seria diciendo que, ¿cómo ha ocurrido esto de forma masiva y continuada en España? y condena al gobierno para que restituya la situación. ¿Qué hace el gobierno? ¿Sabéis lo que hace el gobierno? El gobierno deroga la ley. ¿Por qué deroga la ley franquista entonces? Porque muerto el perro, muerta la rabia. Si ya no hay norma, la norma no se puede atacar. Ya no se puede declarar inconstitucional. Eso lo hace Gallardón y después Rafael Catalá. Y a eso lo hemos llamado amnistía registral. Es decir, igual que existe una amnistía fiscal, hay una amnistía registral. Porque de una tacada, en el 2015, el gobierno del Partido Popular convalidó todas las inmatriculaciones practicadas, obligando a que los ayuntamientos, las comunidades autónomas, los estados o los particulares tuvieran que litigar uno a uno de cuando tenga noticia. Dice el gobierno, yo ya derogo la norma. Le dice el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, yo ya derogo la norma. Así que vaya la empresa otra vez al juzgado de primera instancia y que invoque que la norma es nula. Y entonces llega y dice el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, creo que usted no lo ha entendido. De verdad, ¿eh? Fue así, ¿eh? Yo creo que usted no lo ha entendido. Bueno, además el gobierno español llegó a decir que llamasen al obispo de Palencia. Y entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dijo, es que el obispo de Palencia no es parte aquí en el proceso. Es una empresa que le ha llegado contra usted. Pero lo más fuerte, la consecuencia más brutal, es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice, gobierno de España, lo que yo digo es vinculante. No tiene que volver a empezar. Eso no es restituir la situación como yo le he dicho. Yo le he dicho que usted devuelva la finca a la empresa. ¿Por qué? Porque esa inmatriculación es nula. ¿Por qué? Porque vulnera la Convención Europea de los Derechos Humanos. Usted ha derogado la norma, pero usted no está cumpliendo la sentencia. En consecuencia, le condeno a una indemnización de 600.000 euros más 15.000 euros de costa más los intereses desde que no la devolvió. Conclusión. El obispo de Palencia sigue teniendo la ermita. La empresa la ha perdido a pesar de la sentencia favorable del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y usted ha pagado la indemnización más alta que haya puesto el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Esa sentencia es vinculante. Esto que voy a decir es clave, digamos, para entender lo que estoy intentando explicar. Esa sentencia es vinculante. ¿Qué quiero decir con eso? Que en virtud del principio de convencionalidad, el Estado español está obligado a cumplir lo que esa sentencia dice. Está obligado a cumplir la jurisprudencia de esa sentencia. Si cualquiera de vosotros o cualquier administración se atreviera a emprender una acción pública para recuperar un bien de esa clase, el juez estaría obligado a aplicar la jurisprudencia de esa sentencia. Y si no la aplicase y se elevase al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, hay un procedimiento que se llama sentencia piloto y de forma express se le daría razón al particular. En consecuencia, el gobierno tiene un arma potentísima para revertir la situación. Y es la siguiente. Declárense nulas, eso se puede hacer por decreto, porque si lo hizo Aznar, ¿por qué no lo va a hacer el gobierno? O sea, si el Aznar desafecta todos los bienes por un reglamento, exactamente igual, el gobierno puede decir, gobierno o ministro de justicia, que son los que mandan a la Dirección General de los Registros de Notariados y Registradores, ordeno que cancelen todas las inmatriculaciones practicadas con arreglo al 206 de la ley hipotecaria, como mínimo desde que entró en vigor la Constitución española. ¿Por qué? Porque es inconstitucional, exactamente igual que dijo Aznar en 1998. Si lo puede decir de esa norma, yo lo digo de las otras normas, exactamente igual. Y en segundo lugar, porque estoy cumpliendo la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estoy cumpliendo una sentencia. Cancélanse todas. Y la Iglesia tiene razón cuando dice que la inmatriculación no otorga la propiedad. Es que es verdad, la inmatriculación no la otorga. ¿Estamos de acuerdo? Luego, si nada otorga, nada te quita. Es decir, tú dejas de tener inscrito el bien, pero tienes todo el derecho a poder inscribirlo siempre que lo acredite por los medios ordinarios en derecho, igual que usted e igual que yo. Es decir, la inmatriculación de la mezquita de Córdoba es nula, la inmatriculación de la Catedral de Oviedo es nula, la inmatriculación del cementerio de Cartagena, que han revendido los nichos, es nula, la inmatriculación de las murallas de Artá en Mallorca es nula, la inmatriculación de la Plaza del Triunfo en San Rafael en Córdoba es nula, la inmatriculación de la Plaza de Agaete es nula, pero usted, si cree que es suya, aporte las pruebas y regístrela. Lo que estoy diciendo es tan verdad, lo que estoy diciendo es tan verdad, que el año pasado, en Valladolid, se intentó inscribir, no, en Valladolid no, en Palencia, de nuevo en Palencia, Palencia parece que es el nudo neurálgico de todo el tema de las inmatriculaciones, ¿no? En Palencia se intentó inmatricular, creo que la iglesia de San Francisco, fuera de plazo, después del 2015. Y entonces le dijo la jueza, muy bien, aporte usted las pruebas. Y dijo, yo tengo aquí la certificación del obispo, como siempre. Y dijo, bueno, me parece muy bien, pero ahora lo voy a poner en los tablones y voy a dar audiencia pública para que el que quiera aporte otras pruebas. Lo hizo y la jueza denegó la inmatriculación. Si eso se hubiera hecho desde el principio, no hubiera ocurrido este escándalo, lo cual confirma que si se retrotraen todas las cancelaciones, la Iglesia tiene todo el derecho para poder inmatricular lo que verdaderamente pueda demostrar que es suyo. Y eso es muy importante, porque decía antes que la Iglesia es una metonimia y que la gente tiene en la cabeza un gravísimo problema. Cree que las iglesias son de la Iglesia, porque confunde el uso con la titularidad, como si los hospitales fueran de los médicos o los colegios fuesen de los maestros o los campos de fútbol fueran de los futbolistas. Y no es verdad. En Córdoba, la iglesia del Palacio de la Merced, que es donde está la Diputación Provincial de Córdoba, y es una iglesia, es de la Diputación Provincial de Córdoba, donde se celebran las entregas de las becas en la Universidad de Córdoba. Es en el campus de Ramanales. ¿Dónde? En una iglesia, y es de la Universidad de Córdoba. ¿Saben ustedes dónde está el Parlamento de Andalucía? En una iglesia. Y no pasa nada. Las iglesias son de su dueño, que puede ser la iglesia o no. Así que, primera parte del enigma. Decía, hay que deshacer el muerto mal hecho. Hay que revertir la situación. Esas dos normas son inconstitucionales y se pueden revertir con un mandato del Gobierno de España invocando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la inconstitucionalidad flagrante de ambas normas. Pero no basta con eso. Hace falta otro punto más. Hay que legislar algo que en España no se ha hecho. Hay que legislar qué bienes de dominio público religioso deben ser inventariados, catalogados y protegidos como tales. Y eso no ha ocurrido. Y ahora viene quizá la sorpresa más potente de la noche. Es la primera vez que ocurre en la historia de España. Eso no había ocurrido nunca antes. Es una auténtica sorpresa. No hay una ley, porque tiene que tener rango de ley, que diga cuáles son los bienes de dominio público de uso religioso. No lo hay. Y ese limbo jurídico que se aprovecha desde 78 es el que Aznar ocupa con la reforma de 1998. Es decir, se han aprovechado de un limbo. Y repito, eso no había ocurrido nunca en la historia de España. ¿Por qué? Porque las cosas sagradas siempre habían sido bienes de dominio público. Desde los tiempos de Gallo, desde el más antiguo derecho romano, desde las partidas, desde el ordenamiento de Alcalá, desde el fuero juzgo. Los reyes católicos, incluso los reyes católicos, y estoy hablando del derecho de Castilla, pero también podríamos hablar del derecho andalusí, esa parte que nadie estudia en la Facultad de Derecho, pero que también fue una parte de la historia de España. Los reyes católicos e incluso el Carlos V ordenaron recuperar los bienes que se habían enajenado por la corona porque pertenecían al bienes al dominio público. Los bienes religiosos siempre fueron bienes de dominio público. Cuando se crea la categoría del dominio público, en un hecho histórico que fue la desafectación de las murallas de Basilea, ya se dijo en su momento, que las cosas sagradas eran bienes de dominio público. ¿Por qué? Porque el uso era común. Porque si la Iglesia y el Estado es la misma cosa, el uso religioso es un uso público, es un servicio público. ¿Cuándo se fractura por primera vez ese hecho? Aparentemente, con las leyes desamortizadoras. Con las desamortizaciones, primero con el primer informe declarado perseguido por la Inquisición de Jovellanos, pero después con la desamortización de Godoy, con la desamortización de José I de Bonaparte, pero fundamentalmente con las desamortizaciones de Mendizábal y sobre todo con la desamortización de Madoz. Escuchen, yo les invito a que lean esas normas y van a comprobar cómo esas normas lo que dicen es que el Estado recupera la posesión de esos bienes porque siempre fueron suyos. Repito, porque Iglesia y Estado es la misma cosa. Y cuando tú desafectas un bien, no se lo lleva quien lo usaba. Si yo tengo un hospital y mañana desafecto el hospital, ¿qué de los médicos? No, sigue siendo público, ¿no? Yo les invito a que lean la norma desamortizadora. Y no hay expropiación. ¿Por qué? Porque no se pagó justo y precio. Lo que hizo el Estado fue vender y aplicar el dinero en el pago de la deuda pública. Y esto es muy importante. Casi 30 millones de reales se aplicaron en la reedificación y restauración de las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias y las catedrales no se tocaron porque siempre se tuvo la conciencia de que eran bienes de dominio público. Así que las leyes de desamortización tampoco derriban el régimen jurídico histórico. Llega la Segunda República. Y en la Segunda República hay dos normas clave en 1933. La primera, importantísima, la primera que dice, oye, que todos los bienes de extraordinario valor cultural pertenecen al Tesoro Histórico Nacional y el Estado tiene la obligación y el deber ético y jurídico de custodiarlos y mantenerlos porque pertenecen a la historia de nuestro pueblo. Eso lo dice la Segunda República. Pero sobre todo dice, en un debate histórico, el ministro de Gracia y Justicia, Álvarez Albornoz, dice, igual que ocurre en Francia, igual que ocurre en otros estados iberoamericanos, si ahora, con nuestra Constitución, Iglesia y Estado se han separado, los bienes que poseía la Iglesia y que estaban destinados a un servicio público porque el culto era un servicio público, ahora que el culto no es un servicio público, los bienes siguen siendo del Estado. Hace un discurso impecable, técnica y jurídicamente. Y la respuesta de Gil Robles duró 30 segundos. Subió al estrado y dijo, esta cuestión no tiene debate y como no tiene debate, no hay cuestión. Es decir, trató el tema como un dogma de fe. Ese fue el problema. Repito, lo que hizo la Segunda República fue decir que los bienes, catedrales, iglesias, eran bienes de dominio público. Llega Franco y deroga esa norma, no la otra. No la otra. La Ley de Patrimonio de la República se mantuvo vigente hasta la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. Deroga la de las congregaciones religiosas. Es así. Y Iglesia y Estado vuelven a ser la misma cosa. Y llega la Constitución de 1978. ¿Y qué hace? Pues se muestra timorata, medrosa, cobarde y declara el Estado aconfesional, pero no se atreve a regular el régimen jurídico de los bienes de dominio público de uso religioso. No lo hace. No lo hace por su obviedad. Entre otras razones porque no cree que haya problema. En los acuerdos con la Santa Sede del 3 de enero de 1979 se dice que la Iglesia se ofrece a cooperar con los bienes que tiene en posesión. Y dice posesión. Es decir, está reconociendo que los posee, pero que no son suyos. Eso ocurrió en 1979. Es que nadie se podía pensar que un señor como Aznar iba a privatizar de un plumazo, iba a desafectar con un simple reglamento miles y miles de bienes que hasta entonces habían sido bienes de dominio público y que habían levantado con los impuestos, con los diezmos, pues todos vuestros padres, vuestros abuelos, vuestras abuelas y vuestras bisabuelas. Ese limbo jurídico es en el que estamos ahora. Por eso, junto a la declaración de nulidad de las normas inconstitucionales, es urgente que el Gobierno dicte una ley que regule qué se entiende por dominio público de uso religioso. Repito, dominio público no es que el Estado tenga propiedades, es que tenga potestades. En un Estado social, cuando un bien trasciende por su valor, por su importancia, por su extraordinaria función social, no cabe el derecho de propiedad, que no puede venderse, no puede hipotecarse, no puede embargarse. ¿A alguien se le pasa por la cabeza que alguien pueda vender la mezquita de Córdoba? Bueno, pues ahora podría hacerse. Aunque parezca un disparate lo que estoy diciendo, pero jurídicamente es así. Y lo más disparatado es que la administración, si quisiera recuperarla, tendría que pagar un derecho de tanteo de retracto. Es que realmente estamos hablando de algo disparatado que no se entiende en ninguna parte de Europa. ¿Y saben por qué no se entiende en ninguna parte de Europa? Pues lo voy a explicar. Porque, ¿de quién es la Catedral de Lisboa? Del Estado de Portugal. ¿Y por qué? Porque el dictador Salazar, en 1940, firmó un convenio con el Vaticano en el que el Vaticano reconocía que la Catedral de Oporto, de Coimbra, de Lisboa y los bienes religiosos de extraordinario valor eran de todo el mundo. Porque no pasa en Francia, porque no pasa en Alemania, porque no pasa en Inglaterra y ni siquiera pasa en Italia. Esta anomalía solo pasa en España. Y ahora, pregúntense y termino. ¿Por qué cada día esta sociedad es cada vez más nacional católica? Pregúntense por qué hay una deriva derechizante tan grave como nunca se ve vivido en la historia contemporánea de España. Yo pensé que jamás iba a escuchar el discurso que estoy escuchando. Lo hablaba mi abuelo, se lo escuchaba mi padre, y para mí era la nostalgia de un pasado que nunca volverá. Y lo estoy escuchando ahora, y veo hombres a caballo que cruzan despeñaperros para propiciar la reconquista. Y todo eso me da pavor, no por ese discurso, repito, de ultraderecha, no, sino porque ha habido una deriva general hacia la derecha. Y esa derecha en España es nacional católica. Porque a diferencia de Francia, porque a diferencia de Alemania, porque a diferencia de Inglaterra, porque a diferencia de Estados Unidos, fijaros la barbaridad que voy a decir, a diferencia de todos esos lugares, en España no hay una derecha republicana, laica y federal. No la hay. La derecha es nacional católica. Y ese empoderamiento viene porque nunca como ahora la Iglesia Católica ha sido tan poderosa. Porque hoy la Iglesia Católica es infinitamente más poderosa que en los tiempos de Franco. Y lo estoy diciendo con toda la razón. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado dentro del Estado y ahora me estoy preguntando cada día cuál de los dos es más grande. Estoy convencido que la Iglesia Católica tiene muchísimo más patrimonio que el propio Estado. Y sin embargo, la sociedad contemporánea está abducida viendo si se clasifica el Betis o el Español. Yo que soy del Betis quiero que pase el Betis. Y dicho esto, todo lo que está ocurriendo es porque vosotros estáis aquí y habéis tenido la oportunidad de conocer algo de primera mano. De manera que os pido de verdad que cuando salgáis tengáis la amabilidad de compartir lo que hayáis podido conocer. Que le digáis a vuestro lado, a vuestros amigos, a vuestros familiares, que gran parte de lo que está pasando, de que si hoy la piel de nuestra universidad, yo soy profesor de la Facultad de Derecho y os puedo dar mi palabra de que cada día mis alumnos son más conservadores. Y en gran medida eso ocurre porque la mayoría acceden a través de colegios concertados de la Iglesia Católica. Y eso ocurre porque hay una competencia desleal con la escuela pública y eso ocurre porque la Iglesia Católica tiene más patrimonio que nunca que no declara ni tributa. Y la única forma de combatir eso, yo creía, y lo digo de todo corazón, que era una batalla jurídica y patrimonial. Pero no es verdad. No. Es una batalla política y cultural que estamos perdiendo. Y estamos perdiendo porque mientras que este discurso nacional católico primario es claro y contundente, a este lado no hay nada. No hay nada. Y por eso que desde este lado seamos impecables en la forma, pero implacables en el fondo. Las inmatriculaciones de la Iglesia Católica son nulas de pleno derecho y los bienes inmatriculados son dominio público. Y ni la nulidad ni el dominio público se negocia. Muchas gracias.